horas. Un paso para que, un paso para allá. Y se mueve, se mueve, se mueve. Me mata al bailar. Y se mueve, se mueve, se mueve. Y me mata al bailar. A la una, a la dos, a la tres. Ay, ay, ay, ay. Ahora, a mover la cola, sacudiendo todo. Dale que va. Arriba, las manos arriba. Baila sola, como loca.